camino umbroso el del río. Huele a sauce y a la vega. Ramita que toque el aire, seguro que reverbera en luz de ondazo y silencio de pájaro en las arenas. Porque es un gusto de niño andar descalzo su senda. Hay cosas que no se olvidan. Una, la sensación tan bella del colibrí que liba los cercos de madre selva. Otra, la senda umbrosa del río que en el rigor de la siesta huele a sauce y a la vega. El mundo en meditación cualquiera, siempre encontraba en la hondura de aquel río las respuestas. Camino umbroso el del río, huele a sauce y a la vega. Quien crece a orillas del río sabe mirar para adentro. En lo profundo del alma no hay remanso que esté quieto. Siempre hay duda o amargura. Y hablar con Dios es el secreto. Camino umbroso del río, huele a sauce y a la mel. Contemplando sus riberas.